Buenos días, compañeros de Farco. Saludamos a las radios comunitarias del país. Los vecinos de Cholila se movilizan en reclamo de justicia por el caso de dos menores que fueron abusadas semanas atrás. El violento episodio, que tuvo como víctimas a dos chicas de 14 y 15 años, ocurrió el 20 de julio pasado. La falta de avances en la investigación y el escaso interés que han manifestado las autoridades hasta el momento generaron la reacción de los vecinos, quienes sostienen que los responsables están claramente identificados. A través de marchas y concentraciones, la comunidad expresó su preocupación por la inacción de la justicia frente a este y otros casos recientes y solicitaron que el fiscal Óscar Oro sea apartado de la causa. Marta Avilés, vecina de Cholila, se refirió a la sensación de impunidad que viven los pobladores y a la necesidad de que el hecho sea esclarecido. Lo que nos impulsó a hacer esto fue no tener resultados positivos y favorables hacia el caso tan terrible que hemos estado viviendo. Eso fue lo que nos impulsó a realizar estas marchas. Somos un grupo de padres, como ciudadanos y padres, nos concentramos en ayudar de una manera u otra a estas víctimas. Ya cansado de ser azotado por todas las injusticias que estamos viviendo en la localidad y viendo que son casos que son archivados y no llevan a nada. Y como reiteradas veces hemos escuchado decir de que esto fue lo que rebalsó, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Uh-huh. Por eso Cholila fue impulsado a levantar la voz con el tema de todas las injusticias. Creo que es la manera adecuada de poder hacer las cosas como corresponde, pelear por nuestros derechos, levantarnos y salir a la calle y hacer esto, porque si seguimos esperando de nuestros superiores, lamentablemente el Estado hoy no nos tiene en cuenta, así que bueno, hoy están concentrados en otras cosas, como ya sabemos, por las elecciones y demás, así que no se han inclinado a prestarnos ayuda alguna. Cholila es una pequeña localidad ubicada en la cordillera chubutense, en la que durante los últimos años se dieron otros hechos que aún no se han resuelto. Cristian y Genaro Calfuyanca, dos trabajadores rurales, se encuentran desaparecidos desde abril del 2013. Nelson Hernán Montesino, un joven de 16 años, fue encontrado sin vida el 28 de diciembre pasado sobre la ruta. Nada se sabe hasta el momento sobre ambos casos. Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, informó Pablo Galperín para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.